El problema de la transgenia es que, bueno, la transgenia clásica, artesana, transgenia artesana, Tradicional. tradicional, es de que es imprecisa, inserta cosas que no las tienes controladas, que no es tu intención insertarlas, y entonces los resultados que obtienes son muy variables, pueden dar lugar a consecuencias que no son las deseadas. Y entonces uno de los grandes campos que tendría la transgenia para desarrollarse, sobre todo económicamente, es el campo de la sanidad animal y la humana. Y lo que en principio, si una soja pues tiene algún pequeño inconveniente en su metabolismo, porque le han insertado una cosa en un sitio que no debían, no tiene ningún impacto real, porque la soja pues vive un año, vive, bueno, un año, no, ni siquiera un año, un ciclo vegetativo. Y luego la cortan. En cambio, pues en un animal o en un humano, esto puede tener consecuencias fatales. Entonces, esta metodología, estas tecnologías no servían para poder desarrollar productos de manipulación de la genética de animales y de humanos. Entonces, también tenían otro problema, que es las regulaciones en la mayor parte del mundo. Hay unas regulaciones para introducir un organismo genéticamente modificado en la naturaleza, para liberarlo en el ambiente, le llaman. Hay un montón de trabas, bueno, trabas entre regulaciones, que en algunos casos pues llevan 30 años y todavía no lo han resuelto, porque tiene problemas. Entonces, uno de los objetivos también era quitarse de encima las regulaciones. Y otro problema que tenían era el de la percepción mala que tienen los consumidores de cualquier organismo genéticamente modificado. Entonces, una de las soluciones que había para esto es de conseguir tecnologías que no se ajustaran a las definiciones de organismo genéticamente modificado. Porque aparte de que coloquialmente y por sentido común, nosotros podamos decir, bueno, un organismo genéticamente modificado es uno que han entrado en su genoma y han lo han movido, lo han pasteleado, lo han cortado. Eso nosotros lo tenemos claro, pero en la legislación europea y en el convenio de Cartagena de Indias, el de bioseguridad, hay unas definiciones muy concretas. En el de Cartagena de Indias dice que un transgénico es un organismo obtenido mediante biotecnología moderna, que es una definición que es muy difícil de aplicar. Porque si se crean nuevas metodologías de manipulación, pueden decir, bueno, estas no son las que se decía en aquel momento que era la biotecnología moderna. La biotecnología moderna en aquella época era la que decía el de la Gen Gun o del uso del agrobacter o de algún vector microbiano para introducir el gen. Entonces, el argumento de la industria es que los nuevos métodos no son transgenia, son otra cosa. Son las nuevas técnicas de mejora vegetal o algo así. Entonces, de tecnologías de estas hay muchas, hay bastantes, pero la mayoría han tenido problemas de que son complicadas, que son caras y que son lentas. En 2015, de hecho la tecnología viene de más atrás, apareció la tecnología, tiene un nombre complicado, CRISPR barra Cas9. Coloquialmente, finalmente se la acaba llamando CRISPR, que no tiene mucho que ver con lo que era el CRISPR natural, original. El CRISPR original eran unos estudios de genes que, eso es curioso, ¿no? Eran palindrómicos. O sea, un palíndrome es una frase que se puede leer igual de la derecha a la izquierda, a la izquierda a la derecha. Pues estos eran genes que la secuencia de letras, las cuatro letras del código genético, se leían igual para un lado o para otro. Pero esto formaba parte de un mecanismo de resistencia bacteriana y eso ya ha quedado fue el origen, pero no tiene que ver con el método actual. O sea, actualmente el CRISPR es un fragmento corto de material genético, que es el fragmento guía, en el que hay un código para que se junte con su complementario. Una enzima, de la que corta los nucleótidos, corta la cadena y para de contar. Entonces, esto de lo que se trata es de que esta unión del fragmento de ADN guía y de la enzima va a un sitio concreto del genoma y lo corta. Luego la célula de un modo natural, repara el corte, pero el gen queda inactivado. Este era el primero. Luego han desarrollado otros CRISPR extras que, aparte de cortar, insertan o modifican. La ventaja de este método es que va a un punto concreto. Ya no es echar el gen, el material genético al azar y a ver si se inserta o insertarlo en un sitio que es el que va a parar, sino que va directamente a un punto. O sea, tiene una guía, tiene como una llave que tiene que juntarse a un punto determinado del cromosoma y allí actúa. Entonces es un mecanismo que en principio es más preciso. De todos modos, la precisión lo venden como que es preciso al 100%, pero esto evidentemente no es verdad. Es un fragmento de un centenar de bases con una secuencia, un código, que puede que sea único, pero es muy fácil que haya otras partes que sean prácticamente iguales, que solo difieran de una letra, o que sean iguales incluso, y que se unan en otro sitio. O sea, hay posibilidades de que haya acción en un sitio que no esté marcado. Entonces, con este método, en principio, la ventaja que tienen sería que si actúan sobre un cultivo celular, a lo que obtienen, en principio, es una célula. Por ejemplo, si inactiva un gen, la célula esta no tiene ningún gen, o sea, no introducen gen de otra especie ni de otro individuo de la misma especie. O sea, lo que hacen es manipular el gen de la célula en que trabajan. Entonces, esto es la base que dicen ellos, las industrias interesadas, de que no es transgenia, porque no hay introducción de material genético extraño. O sea, es trabajar sobre el mismo material de la célula. Eso puede parecer una tontería, pero es importante a la hora legal. De hecho, en Estados Unidos hay varias agencias que han permitido liberar, experimentalmente todavía, a organismos tratados por el método este del CRISPR, sin pasar por las limitaciones que tienen los transgénicos artesanos, tradicionales, ¿no? O sea, los transgénicos anteriores, de la primera ola de transgénicos. Esto ha pasado en algunos puntos de Estados Unidos, en algunas agencias, y ha pasado también en Argentina, en que hay varias autorizaciones que están en litigio, de organismos modificados por este método, y me parece que en Holanda, pero no estoy muy seguro. China, en principio, que dice que no es transgénico. Hay que detallar que la transgenia china, la ingeniería genética en China está avanzando a una velocidad que sorprende a los demás. Ahora mismo están en litigios de la aprobación de esta por la vía rápida de transgénicos y están en litigios entre universidades, la Massachusetts Institute of Technology y la de Berkeley. Y me parece que una holandesa debe ver quién es el propietario de la patente del CRISPR. El CRISPR, aparte de, bueno, CRISPR barra Cas9, pero vamos a dejar el Cas9, que ya es suficiente en CRISPR, ¿no? Parece el nombre de una golosina, de un... El... Me voy por los lados. Están en litigios, pero aparte de la ventaja de que va a un punto, va a una secuencia determinada del cromosoma, o sea, esto es la ventaja de la precisión, ellos dicen que es un bisturí molecular. Aparte de esto, hay otro punto que es una tecnología económica. Dicen que por menos de 10.000 dólares, o sea, bastante menos de 10.000 euros, se puede conseguir un primer modelo, un primer prototipo. Es una tecnología rápida. El que ha hecho la primera seta transgénica, la transgénica CRISPR, dice que tardó 3 meses en tener preparada la herramienta. Y es una tecnología que no requiere el soporte de grandes capitales ni de grandes instalaciones de equipamientos muy complejos ni cosas de estas. O sea, es una técnica que es lo que el sueño de las startups, de las empresas estas de alta tecnología que arrancan. De momento, lo que va saliendo, lo que está esperando para entrar en el mercado, Es un champiñón que tiene, le han desactivado el gen que provocaba el ennegrecimiento cuando se está pasando. Cuando el champiñón empezaba a pasarse en la estantería del supermercado, se pone negro, se vuelve blando, viscoso y nada, no se puede vender. Le han desactivado el gen este y entonces el champiñón este pues va triunfando, o sea, se puede mantener vivo en los anaqueles durante semanas. La Asociación de Cultivadores de Champiñón de Estados Unidos ha puesto el grito al cielo porque esto puede abrir la puerta al champiñón chino, porque entonces se puede transportar a grandes distancias sin perder. Todas las cosas tienen su más y su menos. Y luego, aparte de esto, hay manzanas, patatas, también con el mismo de desactivar el ennegrecimiento. O sea que el vegetal dura más tiempo, lo que dicen tiempo de permanencia en estantería, pero no sabemos si esto afecta a otra cosa, porque el vegetal se ennegrecía por algún motivo. O sea, a ver qué va a pasar con ello. Y luego, aparte de esto, hay lo de siempre. Una colza resistente a los herbicidas, un maíz resistente a los herbicidas, o sea, varias vegetales resistentes a los herbicidas, que es lo que han hecho siempre. O sea, ellos, la tecnocracia, la biotecnocracia de las universidades de casi todo el mundo, pero sobre todo americana, ahora en estos momentos americanas, chinas, inglesas y holandesas, estos te prometen un montón de cosas, prometen lo que decía él, ¿no? El fin del hambre en el mundo, la fabricación de biocombustibles barata y rápida, la descontaminación de suelos mediante inóculos de bacterias, la cura de enfermedades, del Alzheimer, de la diabetes, pero lo vienen prometiendo desde hace 40 años y nunca han acabado de cumplir. Lo que acaban haciendo y que les funciona es el resistente a los herbicidas. Y ya casi nada más. Pero aquí en este caso, en el caso de la metodología CRISPR, entra un factor nuevo y es el de que como es bastante preciso, no 100% preciso, pero bastante preciso, se puede empezar a pensar en trabajar o bien con célula madre totipotente, multipotente, humana o de algún animal, de hecho, con cerdos. En China han producido uno que, bueno, tienen en cartera, porque todo esto está a nivel de tejido celular, no se ha pasado todavía a escala de animal completo. Un cerdo que tendría, me parece que es el doble de musculatura, una especie de Spider-Man cerdo, o sea, con toda la musculatura, más que nada para tener una producción más alta. Y un cerdo resistente a la gripe. El cerdo resistente a la gripe han pasado a nivel de animal completo. Lo criaron unos lechones y mezclaron lechones con gripe y lechones sin gripe, y los lechones con gripe murieron todos, y los que estaban tratados con la terapia génica esta, bueno, que procedían de células tratadas, estos no les ha afectado. El problema es de que estos cerdos tenían el virus de la gripe que mató a los otros. Entonces, la cuestión es de si esto puede provocar una cepa de virus resistente a otras cosas o que pueda saltar de especies. Es una incógnita. Entonces, el siguiente paso, cuando ya se ha tratado con mamíferos diversos, y de hecho ya se ha hecho pruebas con mamíferos y parece que razonablemente tienen un éxito más grande del que se tenía antes, ha empezado a haber gente cavilando en el tema de la genética humana. La genética humana, pues, es la fantasía de la. Bueno, la fantasía, ¿por qué no decirlo así? La fantasía nazi de mejorar la raza. De mejorar a la gente. Que por un lado es fantasía de una raza mejor y por la otra es desvalorización de la gente que tiene determinados problemas. Porque ¿qué es un problema, una enfermedad genética? Hay muchos sordos que son sordos genéticamente y ellos no se consideran enfermos. Incluso hay una ciudad en Estados Unidos que no sé si llega a mayoría sorda, pero hay una comunidad sorda más alta porque se juntan todos porque dicen que ellos son una cultura, no son unos enfermos. O sea, ¿qué es la enfermedad? Bueno, esto habría que verlo, ¿no? ¿Un albino está enfermo? Pues depende. Si está bajo pleno sol sin protección, pues igual sí. Si no, pues igual no, ¿no? Son cuestiones que no, que son problemas que no son solamente de sanidad, sino de cultura. Entonces han empezado a hacer experimentos con células humanas. Con células, esta es la célula madre totipotente, que desde que se encontró el sistema de reprogramar células para, partiendo de células de tejido normales, conseguir células madre, pues tienen un campo abierto importante. Y con células germinales y con embriones. O sea, con espermatozoides en principio y con embriones a ser posible del mínimo dividido. O sea, si se hace, si es en fase cigoto, pues mejor, ¿no? Si ya es mórula, pues ya es más problemático. Entonces, el primer experimento que se ha publicado, en principio, ha sido un experimento hecho por una universidad china, en que introdujeron unos cambios sobre el gen de la hemoglobina en unos óvulos fecundados, pero que eran óvulos, eran cigotos, trisómicos. Entonces, estos óvulos no se utilizan para implantar, se eliminan, se destruyen y ellos los usaron para el experimento. Entonces, de estos, me parece que dijeron que hicieron 80 óvulos, algo así, y en 40 consiguieron el cambio del gen de la hemoglobina. Era un cambio irrelevante, ¿no? No era un cambio que afectara a una enfermedad en concreto ni nada. O sea, consiguieron un éxito del 50%, lo cual contradice un poco esta idea de que es un método tan preciso y tan exacto. Lo que pasa es que era con unas células que ya eran anómalas de entrada. Entonces ahora el llanto de la comunidad científica que quiere investigar en este sentido es de que se lo dejen hacer con células que sean más sanas, a ver si consiguen mejor resultado. Es una cuestión de tiempo que se hagan las pruebas y puede que salga bien y que realmente el CRISPR, aparte de ser una tecnología perfecta para los vegetales, pues pueda ser aplicada a células de mamíferos y en concreto a células humanas. Otro de los campos en que quieren trabajar y que están haciendo pruebas y experimentos en Inglaterra es en espermatozoides, cara a poder curar la infertilidad masculina. La infertilidad masculina, pues hay un porcentaje de hombres que no son fértiles, que dicen que, para ahí hay opiniones que dicen que van en aumento, pero esto está por ver. Y es un problema, digamos, social, porque quieres tener un hijo y además quieres que tenga tus genes. Porque, en principio, si el infértil es el hombre, no tiene ningún problema para tener un hijo, en teoría. Pero curar la infertilidad, o sea, conseguir que los espermatozoides de un hombre puedan ser fértiles, pues es una cosa que puede dar mucho dinero. Hay mucha gente dispuesta a pagar para esto, para que sea de su sangre. Parece mentira, pero las cosas estas todavía tienen mucho peso. Bueno, no parece mentira, es evidente, ¿no? Entonces, hay algunas enfermedades de infertilidad que dependen de activar o inactivar un gen. Entonces, esto puede que sea una de las primeras terapias génicas que triunfen utilizando la tecnología del CRISPR. Aparte de esto, pues hay un montón de cosas, prometen mucho, dicen que han conseguido un ratón al que le han eliminado el Parkinson, desactivando unos genes determinados, o sea, hay ¿cómo le llaman? Una dinastía, ¿no? Una cohorte de ratones, para que eran ratones knockout, o sea, que les han inducido una patología humana, bueno, humana en la versión de ratón, y que a base de la terapia génica con CRISPR se la han curado. La terapia génica es otro de las promesas históricas de la ingeniería genética, que llevan igual 30 años prometiendo y que todavía se tiene que ver un resultado serio y extenso, ¿no? Lo que han ido haciendo son pruebas y algunas bastante desgraciadas con víctimas humanas. Entonces, en principio, la promesa es esto, eliminar el Parkinson, eliminar la diabetes, conseguir la fertilidad masculina, imagino que la femenina, pero tienen que trabajar sobre célula única. Uno de los problemas del experimento chino era que algunas de las de los embriones ya estaban divididos en 4 o en 8, y los organismos que hubieran salido, si hubieran dejado que se desarrollaran y los hubieran implantado, que esto ya sería una barbaridad bastante terrorífica, implantar óvulos trisómicos modificados genéticamente en una persona, bueno, esto ya sería, lo cual no quiere decir que no lo hagan. Eran organismos en mosaico, o sea, que tenían células originales y células modificadas. Esto puede tener muchas consecuencias. Y la problema más grave de esto es de que si en algún momento hay un organismo modificado genéticamente, o sea, un mamífero o un humano, que puede desarrollarse plenamente, sus células germinales, o sea, el esperma y los óvulos, estarán modificados genéticamente. O sea, la modificación que ha hecho un señor en un laboratorio ha dicho, aquí voy a cortar y voy a meter una adenina y una citosina. Esta modificación se va a transmitir, va a pasar a formar parte del patrimonio genético humano, de la población en general. Entonces, las consecuencias que puede tener esto, pues son inciertas. O sea, no hay seguridad de ningún tipo, aunque digan que la sonda de CRISPR es precisa al 100%, no es cierto porque el experimento chino este lo ha demostrado. Y además que no se puede juntar solo en un punto tampoco es cierto porque un gen pues tiene 250.000 o más bases, o sea que las posibilidades de combinación de 4 letras es muy fácil que coincida con la sonda a otra zona. Entonces estamos en este punto en que se abre una perspectiva nueva a la transgenia con animales y con humanos, que se abre otra perspectiva de conseguir vegetales cultivables que dicen que no son transgénicos, que son obtenidos por otros métodos, y que todo esto también va desembocando. Eso también es una promesa o una maldición, depende de quién la diga, de los hijos a la carta. Aquello de que poder decir, ay, quiero que me modifiquen el óvulo, que es más fácil de modificar, que me lo modifiquen para que el descendiente herede el color del pelo del padre. O yo qué sé, lo que se les ocurra. Para todo esto ha hecho falta que se descifrase el genoma de todos los organismos en los que se va a trabajar. O sea, todo ese trabajo de base de que te dicen de vez en cuando en el periódico, se ha descifrado el genoma del escarabajo de la patata. Y dices, bueno, ¿no? Pero bueno, pero esto permitiría a posteriori intervenir sobre el genoma del escarabajo de la patata. O sea, el valor de saber el genoma del escarabajo de la patata es de que cuando lo sabes, puedes modificarlo. Si no lo sabes, entonces no puedes hacer la modificación. Y la siguiente parte de las promesas que son promesas y que pueden ser maldiciones es el de la farmacología personalizada. De que van a fabricarte medicamentos para ti. Que van a funcionar en ti. Y no van a funcionar, bueno, van a funcionar en ti y en los que son parecidos a ti genéticamente. Pero que será hecho a la medida. Esto, en principio, lo que supone es de que de entrada, serán medicamentos que solo serán, entre comillas, para ricos. Y de salida, que las terapias génicas, pues es como tirar una piedra a un pozo, ¿no? Que no sabes si va a caer en la circunferencia o en el centro. Que son cosas que el principio de precaución, que era uno de los acuerdos del convenio del Cartagena de Indias sobre bioseguridad, era uno de los puntos básicos. Si se saca el CRISPR de las tecnologías transgénicas, que es solo una cuestión de vocabulario y de léxico, ¿no? Es una cuestión de cómo están redactadas las leyes y los reglamentos, entonces pues nos podemos encontrar con una serie de problemas extras. Aparte de esto, en el CRISPR también ahora que sabe, ¿no? He dicho que se había aplicado en mamíferos en dos cerdos. En todos los experimentos con cerdos, pero también se ha aplicado en un experimento con vacas para obtener la vaca de no sé qué raza que es la principal raza lechera en Estados Unidos, para obtener vacas sin cuernos. Porque las vacas con cuernos se lesionan entre ellas si están muy juntas y también pueden lesionar a algún operario que pase por ahí en medio. Entonces se ve que el método tradicional en Estados Unidos era arrancarles el cuerno y cuando va a desarrollar el nuevo, cauterizarlo. Entonces esto es un procedimiento muy doloroso. Entonces lo que viene a decir es que CRISPR va a favor del bienestar animal. Es un argumento que ponen ellos, que en Estados Unidos ni puede que tenga aceptación. Entonces, actualmente están trabajando en aplicación de las nuevas tecnologías de transgenia, o sea, de la edición de genes, en Estados Unidos, sobre todo, en China, en Inglaterra y en Holanda. Y en todos estos países, en principio, es seguro de que hay equipos trabajando con células humanas. Hicieron una reunión el año pasado, creo que fue, en Napa, los representantes de las asociaciones de genetistas de básicamente de estos mismos países, de Estados Unidos, Inglaterra, China, Holanda y alguno más, pero en principio estos, y tomaron un acuerdo de autorregulación del sector. Cuando un sector se autorregula, quiere decir que no quiere que nadie meta la nariz en ello, que no quiere que ni los gobiernos ni las entidades de asociaciones de consumidores, grupos ecologistas, metan la nariz en ello. Entonces el compromiso es que se investiguen células humanas, pero que de momento no se implante ninguna célula en una mujer, de momento. Pero es el siguiente paso, o sea, que no se implante ningún óvulo tratado en una persona, en una mujer. O sea, que no se llegue a implantar, que se queden en la fase de preimplantación. Bueno, falta mucho. Falta mucho. De hecho, de terapias génicas que yo sepa que funcionen en humanos de una manera continua, yo diría que no, realmente no existe ninguna. Y llevan muchos años avisándonos, ¿eh? Lo que pasa es que van avanzando, o sea, la cosa va avanzando, está muy. El paso este del CRISPR es importante porque las técnicas de edición anteriores, la TALENs y una cosa con un nombre muy raro que es es una enzima, el nombre de una enzima, y entonces como añadido con dedos de zinc. Es un nombre rarísimo, en inglés tendrá algún sentido, pero en castellano no. Eran muy caras, muy lentas y más imprecisas. Y ahora han encontrado una que es más barata y más rápida y más precisa. Entonces están que se salen. Además, uno de los que puso las bases para el método era la Universidad de Alicante, o sea que estamos patrióticamente lanzados. El CRISPR también puede usarse. Una de las posibilidades, dicen la. A ver, ¿cómo lo digo? Sí. Reasilvestramiento molecular. Consiste en que las vegetales domesticados, y supongo de los animales también, como han sido seleccionados durante muchas generaciones en un solo sentido, han perdido virtudes que tenían cuando eran salvajes, sobre todo de resistencia a estrés. A estrés de plagas, a estrés de temperatura, a estrés hídrico. Y entonces ahora les. Sí, no, y anteriormente, o sea, desde que Ah, no, existe la sí, agricultura, siempre se ha ido desde el trigo seleccionando. salvaje hasta el trigo este de panificar. ¿Se puede considerar que eso es natural, de cierta forma, ¿no? Pues sí, No, una no, planta es selección artificial, natural no lo es. claro, sí. Y entonces lo que pretenden es recoger determinados genes salvajes e introducirlos en los cromosomas antes domesticados, para que las plantas domesticadas adopten algún tipo de resistencia que no tenían. Y luego hay la otra cara, que es la domesticación molecular, que es coger plantas salvajes, que hasta el momento, pues, o bien las domesticadas no tienen las virtudes que queremos, o bien que por lo que sea no se han podido domesticar, no ha funcionado. Y domesticarlas molecularmente, o sea, alterarles el genoma para que pasen a ser domesticadas. Había otro método de edición molecular que está muy en el aire, que es el del ADN sintético, que consiste en sintetizar un cromosoma entero. que eso también era una promesa que tenía que llegar, y de hecho en el 2014 creo que fue, se consiguió sintetizar el cromosoma de la levadura de la cerveza, el cromosoma más pequeño de la dotación de la levadura de cerveza. Hay, verdad que tiene 18 cromosomas la levadura de cerveza, y consiguieron uno con un gran esfuerzo. Es un cromosoma de solo que tiene 250.000 bases y les queda por hacer todo lo demás. Entonces la promesa por aquí y por esta parte, que ya no es CRISPR, que es la genética sintética o algo así, es la de constituir cromosomas nuevos, la de, con modificaciones. En este lo han simplificado, han eliminado trozos que dicen que no servían para nada y han eliminado los genes saltadores y cosas de estas. Esto del genes que los cromos, la material genético que no sirve para nada, hace unos años en actos, aquí como más o menos todos vamos, si no por el mismo camino vamos en la misma dirección, pero en sitios donde más polémica decían es que el ADN que no se conoce la función, este que está por ahí, es ADN basura. O sea, los científicos decían que el ADN que no tenía función codificadora de proteínas era ADN basura. Ahora se ha demostrado que el ADN este tiene otras funciones, muchas más. Entonces, eliminar ADN de un cromosoma, pues, es un ejercicio un poco de soberbia molecular. Pero les queda mucho, porque han hecho una 18ª parte del genoma, contando que fueran todos iguales, y hay algunos que son más grandes. Este es un genoma sintético, hecho in vitro y modificado. Luego, un poco antes, el Craig Venter, que fue el que quería hacer comercializar el genoma humano, en la carrera por descifrar el genoma, había el equipo de Craig Venter, que era equipo privado, y luego había un equipo público, público entre comillas, de muchas universidades y toda la pesca. Si no hubiera habido el segundo equipo y solo hubiera estado el de Craig Venter, ahora el genoma humano sería propiedad intelectual de una empresa. Entonces el hombre este, aparte de otras cosas que ha hecho, sintetizó con ADN artificial el cromosoma de una bacteria de la Cynthia, ¿no? ¿Le llaman? De un plasmodio, me parece que es. Una bacteria inferior. Me parece que es el de los que tiene el ADN más sencillo. Pero él lo hizo exacto y era de un organismo muy básico. Estos lo han hecho con modificaciones y de una levadura que es más complicada. ¿El por qué usar una levadura? Pues es bastante probable que donde tengan puesta la vista, es igual que en un bioreactor fabricamos vino con levadura o cerveza, porque de hecho la levadura que modificaron era el Saccharomyces cerevisiae, o sea, la levadura de la cerveza, es de que modificar los genes para que en lugar de producir alcohol en su respiración, pues sinteticen otro tipo de material que pueda ser interesante para la industria. Entonces te dicen, sintetizará vacunas y sintetizará medicamentos y sintetizará la hostia, ¿no? De hecho, sintetizará lo más caro que puedan sintetizar y que te puedan vender. Si hay un medicamento que es un medicamento para enfermedades de pobres, las del África, por ejemplo, no van a sintetizar esto. Van a sintetizar medicamentos para la gente que puede pagarlo en el mundo industrializado. Y más o menos en esto sería la nueva transgenia. Hay más, hay otras técnicas nuevas, hay incluso una que la Agencia de Alimentación de la Cisgénesis. La Agencia de Alimentación de la Generalitat de Cataluña la ha declarado que no es transgénica. La cisgénesis es coger un trozo de ADN de la misma especie o de una especie sexualmente compatible y trasladarla a otra planta. O sea, hace la función de la selección tradicional, pero en cuestión de un plus. Que esto es rentable si se aplica a frutales y a... Y esto en principio en Europa y aquí en Cataluña, que es Europa, lo están pensando, lo han declarado como que no es transgénico. Luego hay otras técnicas que están todavía discutiéndolas y toda la pesca. Yo creo que el CRISPR costará que no sea transgénico aquí en Europa, pero en lo que es toda América, o sea, desde Argentina hasta el Canadá, Es cuestión de meses que se extienda la tecnología y se aplique. Y como Europa es un gobierno de hipócritas que dicen, ah, no, no permitimos cultivar transgénicos, pero los compramos. O sea, es un gobierno de mercaderes, hipócritas, fariseos y no sé cuántas cosas más he de decir. Malas personas, Malas personas. en el fondo malas Pues personas. esto no servirá de nada porque básicamente seguirán llegando los barcos con soja, maíz, champiñones, ahora que los podrán transportar a largas distancias, pues también champiñones. En La Mancha y en Aragón se cultiva mucho el champiñón, ¿eh? Y el resultado será el mismo que si lo cultiváramos nosotros. O sea, mantenemos la hipocresía de. Bueno, mantiene Europa la hipocresía. Aquí no son hipócritas, aquí lo dejan cultivar. Lo ha dejado cultivar el gobierno del PSOE, lo dejará cultivar el del PP y el que venga después seguirá permitiéndolo, ¿no? Aquí somos. Vamos a la cara. No somos hipócritas, por lo menos, ¿no? O solo ver lo malo. Y básicamente hasta aquí llegamos. Yo creo que el tema de la transgenia en humanos, que parece que se le abre una puerta, que hasta ahora era todo pura especulación, pues que es importante y que tendríamos que pensarlo y que si alguien inicia un movimiento en contra de CRISPR, pues que se tendría que pensar en si se le da apoyo o no. Yo solo he visto campaña en contra de los grupos campesinistas de Sudamérica. Sea, el GRAIN y no sé si la Confederación Campesina. Son los que se ve que hacen, escriben y publican cosas críticas a la tecnología. Esta también pasa que es una tecnología del 2015. O sea, que no. Y con esto ya.